Bueno, no se asusten que no voy a leer todo lo que está marcado acá, sino ustedes dicen hasta las 12 de la noche. No, simplemente la idea de compartir este rato, le decía a José, es conversar con gente que esté interesada en, más que en la historia en sí, de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Creo que este libro es providencial en el sentido de que hay muchas de las cosas que nos pasan hoy, por lo menos es lo que me pasó a mí al leerlo, que se nos aclaran bastante a partir de la lectura de la vida de Santa Juana de Arco. Y permítanme que, aunque parezca una broma, digo, porque empezar a hablar de Santa Juana de Arco citando a un inglés parecería un chiste, pero bueno, lo voy a hacer. Decía Chesterton que el santo es un remedio porque es un antídoto. Ciertamente por ello es que el santo es con frecuencia un mártir. Se lo confunde con el veneno porque es un antídoto. Por lo general se lo encontrará restaurando la salud del mundo, recurriendo a la exageración de todo lo que el mundo descuida, lo cual de ninguna manera es siempre el mismo elemento en cada época. Aún así, cada generación busca a su santo por instinto, y el santo no es lo que las personas quieren, sino más bien lo que las personas necesitan. Por consiguiente, es una paradoja de la historia que cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Seguramente habían escuchado alguna vez esta última parte de la frase, esta cita está en la vida de Santo Tomás de Aquino, escrita por Chesterton, y realmente va a la perfección con la vida, pasión y muerte de Santa Juana de Arco. Estamos presentando este libro que se llama Santa Juana de Arco, Reina, Virgen y Mártir. Un libro escrito por la hermana María de la Salle Sequeiros, que para quienes no la conozcan, es una religiosa que hace ya unos cuantos años, creo que más de 10 años, vive en Francia. Y que, bueno, actualmente está en Francia, por eso no ha venido a la presentación, pero como ella explicaba cuando hicimos las presentaciones en Buenos Aires, desde muy chiquita empezó su interés por Santa Juana de Arco. Su madre siempre le contaba historias de Santa Juana, así que dice, la verdad es que crecí escuchando hablar de Santa Juana. Y cuando fui más grande, bueno, me fue concedido conocer los lugares donde había vivido y, bueno, el interés fue aumentando. Y, por lo tanto, es un libro que está, además de estar escrito con buena pluma, está escrito con amor y vehemencia. Es un libro que nos va descubriendo la figura de la Pucelle, como dicen los franceses, que es más que doncella. Nosotros en español traducimos la doncella de Orleans, pero es más, porque Pucelle es virgen, es dama, es doncella, es algo entrañable para los franceses. Y este libro nos descubre a esta mujer, a esta doncella, que fue llamada por Dios a una misión tan extraordinaria como sorprendente. Porque fíjense que es llamada para conducir ejércitos, para liberar a su patria, siendo que ella era una campesina analfabeta, no era un gran guerrero, no era un hombre, no era un estadista, no era un rey, no era un noble, era una muchacha campesina y de repente Dios le pide esta misión, es realmente algo bastante extraño. Y como dice Chesterton, el santo no es lo que las personas quieren, sino más bien lo que las personas necesitan. Y ciertamente Santa Juana de Arco era lo que Francia necesitaba en ese momento. Yo, para tratar de abreviar, voy a intentar sistematizar primero cuatro cualidades por las que creo que este libro vale la pena de ser leído. La primera es que el libro nos muestra la misión de Santa Juana de Arco, que era lo que su patria y la Iglesia en ese momento necesitaban. La autora nos lo explica, me voy a ahorrar, les juro que no me estoy inventando nada, me voy a ahorrar las citas para no alargar la presentación, pero si bien Dios le pide a través de las voces celestiales que ella escucha liberar Orleans y consagrar al delfín, o sea, al heredero del trono de Francia en Reims, no acaba ahí, no acaba en el, digamos, en la cuestión patriótica, la misión, sino que a nivel sobrenatural, la misión de Juana era declarar a Jesucristo verdadero rey y señor de Francia y a los reyes franceses sus lugartenientes. Por eso la misión de Juana es capital para la Iglesia y para toda Francia. Debe restablecer al rey, salvar a Francia y convertirse en heraldo de la realeza de Cristo. Por eso dice la hermana Sayés que es una santa cristera, ¿sí? Mucho antes de los cristeros mexicanos, la misión de Juana es proclamar la reyesía de Cristo. Como también hemos recordado que decía Chesterton, el santo es un remedio porque es un antídoto y por eso con frecuencia se convierte en un mártir porque se lo confunde con un veneno. Y creo que esa es la segunda cualidad de Santa Juana que el libro nos revela. Cómo fue traicionada por los suyos y cómo su vida y sobre todo su pasión y su muerte fue una constante lucha contra los fariseos, tal como nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Sagrada Escritura, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Todos los santos tienen alguna semejanza con la vida de Cristo, pero realmente es en esta segunda cualidad, en su lucha contra los fariseos, en la que se nos muestra la perfecta imitación de Cristo en la vida de Santa Juana de Arco. Como nos ha enseñado el padre Castellani, toda la vida de Cristo fue esencialmente eso, la lucha contra los fariseos. Y dice Castellani, cualquier biografía de Cristo que nos esconda o nos escamotee esta lucha contra los fariseos, nos estamos mintiendo, porque su vida sí se puede explicar por la predicación del reino, por la predicación de las bienaventuranzas, pero su muerte, ¿cómo se explica su muerte sin, que es el acto más importante de su vida, sin la lucha contra los fariseos? Dice Castellani, el drama de Cristo queda así escamoteado. La vida de Cristo no fue un idilio, ni un cuento de hadas, ni una elegía, sino un drama. Y no hay drama sin antagonista. El antagonista de Cristo fue el fariseísmo, vencedor en apariencia, derrotado en realidad. Sin el fariseísmo, Cristo no hubiera muerto en la cruz y la humanidad no sería esta humanidad, ni la religión esta religión. El fariseísmo es el gusano de la religión y parece ser un gusano ineludible, pues no hay en este mundo fruta que no tenga su gusano ni institución sin su corrupción específica. Y ciertamente esto se ve muy claro en la vida de Santa Juana de Arco, la lucha contra los fariseos, también en el caso de Juana aparentemente triunfantes, igual que en el caso de Cristo. De modo que mostrarnos esta semejanza de la vida de Santa Juana con la vida de Cristo, creo que es el segundo, la segunda de las razones por las que conviene leer este libro. Solo por citar una de las tantas citas que trae la hermana Sayes, de Charles Peguy, que dice: se puede decir que de todas las santas, Juana es aquella a quien se le ha concedido que su vida, su pasión y su muerte hayan imitado más de cerca la vida, la pasión y la muerte de Jesús. ¿Sí? O sea que son muchos los autores y están citados en la obra que comparten esta opinión. En tercer lugar, este libro se nos presenta, como dice debajo del subtítulo Reina, Virgen y Mártir, dice: primer estudio documental en español a la luz de sus procesos. Y creo que eso también es un mérito de este libro que vale la pena resaltar, porque todas las conclusiones a las que la autora llega acerca de las complejas circunstancias en que sucedió la vida y la misión de Santa Juana están perfectamente documentadas y fundadas en la abundante cantidad de fuentes históricas que hay sobre Santa Juana de Arco. Dicen los medievalistas que es la persona de la Edad Media sobre la cual hay mayor cantidad de fuentes históricas. Por lo pronto, los cuatro procesos jurídicos que debió afrontar. Primero, el proceso de Poitiers en 1829, cuando se presenta al rey, cuando logra llegar hasta el rey, siendo apenas una joven de 17 años, y comunicarle su misión. Y entonces el rey la somete a este proceso jurídico para ver si no es una loca que está desvariando y si realmente lo que le está diciendo, si le tiene que hacer caso o no. Segundo, el proceso de Rouen, que es el proceso de condenación de 1431, que acaba con la condena y la muerte en la hoguera de Santa Juana. Tercero, el proceso de rehabilitación en 1455, que es un proceso, los dos, tanto el, o sea, los tres, el de Poitiers, el de Rouen y el de rehabilitación, son todos procesos eclesiásticos, de allí la complejidad de la cuestión. Y por último, el proceso de canonización, que fue largo justamente por esta dificultad, porque los procesos anteriores también eran procesos eclesiales y la habían condenado o habían mentido, como ya vamos a poner en algún ejemplo. El proceso de canonización duró 50 años, desde 1870 hasta 1920. Además de estos cuatro procesos jurídicos, existe enorme cantidad de otro tipo de fuentes, crónicas contemporáneas, escritas por los amigos, por los enemigos, cartas, libros, memorias de los que la acompañaron en las batallas, escritos de los que eran enemigos y querían eludir sus responsabilidades en la condena y demás. Todas estas fuentes no se encuentran en castellano, entonces por lo general las biografías a las que nosotros hemos podido acceder de Santa Juana de Arco no nos han contado estas partes de la historia de Santa Juana. Entre esas fuentes hay una que es una fuente secundaria, que es el libro de un coronel, Charles Boulanger, que dedicó parte de su vida a estudiar el caso de Santa Juana de Arco. Y es un libro que fue publicado en 1956 al conmemorarse los 500 años del proceso de rehabilitación, cuyo título en español es 7 de julio de 1456, Entierro de la Fer Juana de Arco, Triunfo de la Universidad de París. Lamentablemente ese libro tuvo una tirada de solo 2.000 ejemplares. No ha sido traducido, no ha sido reeditado, De modo que es prácticamente desconocido aún en los ámbitos católicos y aún en los ámbitos de los estudios medievales, si no fuera porque un sacerdote francés lo redescubrió en 1989, en vísperas de la fiesta nacional francesa al conmemorarse la liberación de Orleans. El padre Georges de Nantes, en París, dio una histórica conferencia en la que presentó con gran entusiasmo la obra de este coronel, y así fue que algunos sectores dentro del orbe católico conocieron, y bueno, de manos de una religiosa francesa, la hermana Sayez pudo hacerse de uno de los pocos ejemplares de este libro. Si ella estuviera aquí, diría que el mérito en realidad de la obra es haber traducido al español muchas cosas que están escritas en francés y que, bueno, son desconocidas para un público de habla hispana. Además de este mérito, creo que cabe señalar un cuarto mérito, que es algo que la autora nos relata cuando, después de varios siglos, en el siglo XIX, es redescubierta la figura de Juana por sus compatriotas. Y es la cita del cardenal Pi, que en algún lado debe estar, que dice: si los santos no aparecen fortuitamente en la escena del mundo, tampoco es casualidad que después de su muerte se determine la época de la glorificación. En el cielo de los elegidos, como en el firmamento visible, es a una señal del Altísimo que las estrellas, escondidas durante largo tiempo y como dormidas en un rincón remoto del espacio, acudan gritando: aquí estamos. Y que ellas comiencen a brillar para obedecer a aquel que las ha creado. Relaciones secretas y permanentes están establecidas entre la iglesia triunfante y la iglesia militante. Y cuando Dios nos destina a nuevos combates en la tierra, casi siempre Él nos muestra nuevos aliados y poderosos defensores en los cielos. El cardenal Pi se estaba refiriendo a este redescubrimiento por parte de los franceses hacia fines del siglo XIX de la figura de Santa Juana de Arco con motivo del proceso de canonización. Y así es que me parece que, aunque más de 500 años nos separen de la vida, de las circunstancias de Santa Juana de Arco, las enseñanzas que surgen de su vida, de su pasión y de su muerte tienen una actualidad enorme, y por eso la Providencia ha querido que las conozcamos nosotros ahora. Señalo solo dos, seguramente cuando ustedes lean el libro encontrarán muchas más. En tiempos de globalización, cuando hasta los propios cristianos, a veces inconscientemente, dicen no tener otra patria más que el cielo, se nos aparece esta santa, que es una santa patriota, ¿sí?, que hace algo verdaderamente grande por su patria, y que, sí, como dice Chesterton, cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Creo que el antipatriotismo de nuestra época, ante este ejemplo de auténtico amor patriótico, debería sentir una enorme bofetada. Pero más aún, en tiempos de la dictadura mundial de la ideología de género, como ustedes saben, único pensamiento políticamente correcto impuesto a rajatabla en todos los países del mundo, en todos los lugares, en todas las instituciones, el hecho de que la causa principal por la que Juana finalmente fue condenada a la hoguera fuera por vestir ropa de hombre, y que la razón por la que Juana vestía ropa de hombre era para cuidar su virginidad en medio de la misión celestial que Dios le había encomendado. Y por eso la hermana Sayez dice, Juana es una mártir de la castidad. Este hecho ya no es una bofetada, sino una trompada que debería dejar nocauta nuestra cultura. Porque no hay una contradicción más grande al feminismo radical, a esa idea de empoderamiento de la mujer, que esta mujer que comanda ejército, que viste de hombre, que viste armadura, mientras sus voces se lo ordenan, y que lo hace no por una falsa igualación de sexos ni nada que se parezca, sino por cuidar celosamente el tesoro de la virginidad en las condiciones en las que le toca cumplir su misión, durmiendo a la intemperie al lado de los soldados, rodeada de hombres, obviamente, y en la cárcel, custodiada por el enemigo, porque cuando la toman presa son los borgoñones las que la toman presa, pero los borgoñones están vendidos a los ingleses. Los guardiacárceles son ingleses, son los enemigos que le tenían, imagínense la inquina que le tenían después de la enorme derrota de Orleans. Más de una vez en el proceso ella pide, cuando le recriminan sus vestiduras masculinas, ella le dice, bueno, pónganme en una cárcel custodiada por mujeres y yo me saco la ropa de hombre. Pero mientras yo esté en estas condiciones, no me puedo sacar la ropa de hombre. Porque no solo estaba custodiada por hombres, sino que cuando llegaba a su celda, después de las jornadas del juicio, la ataban a la cama. O sea, estaba en una cama atada. O sea, evidentemente, sí, más de una vez quisieron violarla. Como dice la hermana Sayez, dice, probablemente esa fue la primera razón por la que escribí este libro. En el subtítulo Reina, Virgen y Madre, bueno, dedica largas páginas a cada una de estas, de estos laureles, ¿sí? Y el de Virgen es el que se le concedió en la canonización. Y si ustedes han visto alguna de las películas, creo que en todas las películas, justamente este punto es atacado. En todas las películas aparece como que en algún momento fue violada. Y esto está perfectamente documentado que no fue así. Y bueno, justamente por eso es que ella, mientras no le aseguraran una situación mejor, seguía vistiendo sus ropas masculinas. Esa virginidad guardada celosamente como un tesoro en esas circunstancias de prisión ante jueces corruptos, jueces eclesiásticos corruptos que la tenían en esa situación. Creo que siguiendo la cita que leíamos del Cardenal Pi, Santa Juana, a quien podemos reconocer y redescubrir a través de este libro, puede ser una poderosa aliada y defensora nuestra desde el cielo que Dios nos está mostrando en nuestro actual combate contra la ideología de género. No ha faltado quien ha pretendido presentarla como una adelantada del travestismo o de cualquier cosa similar. Bueno, después de haber señalado estos cuatro méritos por los cuales creo que vale la pena leer el libro, que a mi juicio y para redondear, en síntesis son la misión cristera de Santa Juana de imponer la reyesía de Cristo, su ejemplo de lucha constante contra los fariseos, que todo lo que leemos en el libro está perfectamente documentado y fundamentado, y que el ejemplo de Santa Juana es un auxilio para nuestras luchas presentes, permítanme que les cuente, aunque sea brevemente, cómo está estructurado el libro. El libro comienza acertadamente, creo, con un panorama histórico de la época donde la autora, de un modo muy ágil, la verdad no sé cómo se las ha arreglado para ubicarnos en pocas páginas en la situación europea, especialmente la situación de Francia, invadida, prácticamente inexistente, la situación del papado y de la iglesia en esa época. Esa primera parte está escrita con una gran agilidad y es muy importante para poder, digamos, ponernos en situación de qué es lo que estamos hablando. Creo que contribuye a ubicarse, bueno, ahora no encuentro alguno, pero les muestro cualquiera. Tiene muy buenos planos y mapas que me parece que también ayudan a poder contextualizar la época. Y, por ejemplo, también tiene unas excelentes obras de arte que ha ido seleccionando y que están claramente identificadas, quién es el pintor, en qué época y demás, que aparecen al comienzo de cada uno de los capítulos. Me parece que son cosas que nos ayudan a situarnos. Al final del libro, además, hay dos apéndices que también me parece que son interesantes. Uno es el artículo que escribe María Delia Buissel, que es la mamá de la hermana Sayés, esposa de Díaz Araujo, para quienes conocen a nuestro profesor, que ella escribe acerca de la recuperación por Francia del anillo de Santa Juana de Arco. Como ustedes saben, Santa Juana de Arco fue quemada en la hoguera, por lo tanto no quedó nada. Está el testimonio del verdugo inglés que dice que una vez consumido todo su cuerpo, él recogió con sus propias manos el corazón palpitante de Santa Juana, que no se quemó, y como Longinos, obviamente se convirtió después de eso. Pero hasta eso, ese corazón que había quedado intacto, fue arrojado al Sena. O sea que no quedó nada de Santa Juana de Arco. Solo un anillo que durante el proceso le había sido incautado y que en el año 2016, por gracia de Dios, pudo ser recuperado por un grupo de patriotas franceses, católicos obviamente, no por el gobierno, no por un museo, por un grupo de gente que se enteró que se subastaba el anillo y juntó en pocos días el dinero y pudo recuperarlo. Y el otro apéndice es un artículo, una entrevista que se le hace al abogado, poeta, historiador Jacques Tremolet de Villers, que es uno de los últimos autores que ha escrito en Francia sobre Santa Juana de Arco. Bueno, entonces, como digo, en la primera parte nos ubica en el panorama de la época. La segunda parte, que es la más importante en extensión en el libro, nos va narrando la vida de la Buissel y nos muestra cómo todo, nada ocurre por casualidad, todo fue ordenado y cuidadosamente planificado por la Divina Providencia, desde su nacimiento en la fiesta de Epifanía hasta los años de su vida oculta en los que crecía en gracia y sabiduría como nuestro Señor, donde empezó a recibir desde muy pequeña, desde los 13 años, las voces celestiales de dos santas mártires del siglo III, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que junto con San Miguel Arcángel la van preparando para su misión. Luego vienen los 3 años, como la vida de Cristo, de su vida pública. Luego de, bueno, una serie de dificultades y obstáculos, con apenas 17 años, logra ser llevada ante el delfín Carlos, a quien les pone su misión. Delfín que era negado como heredero por su propia madre. Su propia madre había firmado un tratado que lo dejaba sin la posibilidad de llegar a la corona de Francia. De un momento a otro, dice Sallés, la humilde pastorcita se había convertido como el salvador en signo de contradicción y de esperanza, venido al mundo para caída y resurrección de muchos a fin de revelar los pensamientos escondidos en el corazón, como dice la Escritura. Y del mismo modo, Santa Juana le revela al delfín pensamientos que solo él conocía. Y esto es el primer indicio que tiene el futuro rey de que evidentemente esta chica tiene una misión del cielo. La narración va siguiendo los testimonios dados por la propia Juana a ser interrogada en los dos procesos, el de Poitiers y el de Rouen. Como me toca acá representar el papel mío y el de la hermana Sallés, no voy a cometer el mismo error que les contaba en Buenos Aires. Fue un periplo, una locura de presentación un día tras del otro. Y en el segundo día es donde las dos nos mandamos los mayores furcios. Cuando terminamos, Sallés me dice, ¿sabés lo que dijiste? Que Santa Juana era reina, virgen y madre. Dice, mirá que yo he leído de Santa Juana, pero eso no lo había leído en ningún lado. Y yo le dije, ¿sabés lo que dijiste vos? Que era hermoso leer los procesos judiciales, leer el proceso de canonización de Santa Juana, porque uno tenía ahí la voz de Santa Juana hablando. Quería decir el proceso de condenación, porque obviamente en el proceso de canonización Santa Juana ya no estaba. Bueno, donde está la voz de Santa Juana es en estos dos procesos, el de Poitiers y el de Rouen. El proceso de Poitiers fue favorable a Juana y por eso, casualmente, se perdió. Las actas del proceso de Poitiers no existen. O sea, se puede reconstruir el proceso de Poitiers a partir de las respuestas de muchos de los testigos que son citados de nuevo en Rouen, entre ellos la propia Juana, y que hacen referencia a sus respuestas en el proceso anterior. Porque dicen, esto ya me lo preguntaron, y entonces ahí uno va tratando de reconstruir qué es lo que se dijo en Poitiers. Pero lo hicieron desaparecer ese proceso. Cualquier parecido con la realidad jurídica actual no es mera coincidencia. Un solo ejemplo de lo lindo que es, en este sentido, escuchar esa voz de Juana en los procesos. Así como el niño Jesús ante los doctores de la ley era capaz de maravillar y desconcertar a sus oyentes y enemigos, del mismo modo Santa Juana. En el proceso de condenación, ella, que era analfabeta, fue sometida a un juicio por todos teólogos, doctores, obispos, cardenales, abades, sin abogado defensor alguno, y ella sola tuvo que defenderse. Y entonces daba, por ejemplo, ante las preguntas maliciosas que le hacían exprofeso para lograr algún argumento para condenarla. Por ejemplo, en una responde, yo lo sé bien, sé que ustedes han venido a interrogarme. Ahora bien, yo no sé ni la A ni la B, pero lo único que sé es que vengo de parte del Rey de los Cielos para levantar el sitio de Orleans y conducir al delfín a Reims para que allí sea coronado y consagrado. O sea, una mujer, una niña, ¿no?, absolutamente convencida y segura de su misión. Las ilustraciones de la página 102, donde nos muestra la reconstrucción del estandarte que llevaba Santa Juana de Arco en las batallas, Es hermoso porque, como dice la hermana Salles, evidentemente era símbolo de sumisión política y providencial. Cristo, rey del mundo, reconquistando su reino. Unas páginas más adelante, cuando nos narra cómo se convierte en una experta conductora de ejércitos y la entrada triunfal de Juana después del triunfo milagroso en Orleans, uno no puede evitar ver la similitud con la entrada de nuestro Señor en Jerusalén. Como cuenta la Escritura, la gente llena de alegría se puso a alabar a Dios diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Bueno, del mismo modo fue la entrada triunfal de Juana en Orleans. Y del mismo modo que al Señor, 5 días después, una muchedumbre gritaba crucifícalo, también Santa Juana seguiría los mismos pasos de Cristo también en esto, en la traición de los suyos. Algunos autores han comparado el momento de la coronación del rey en Reims con aquel admirable momento y radiante momento del Señor en el monte Tabor, en la transfiguración. Y fíjense que no existen las casualidades. En ese momento de gloria, Santa Juana es acompañada por su padre Jacques y por sus hermanos Pierre y Jean, los nombres de los 3 apóstoles que acompañan al Señor en el monte Tabor: Santiago, Pedro y Juan. Ella sabía que la traición se recibe de un amigo, de uno de los suyos, como aquel que había mojado en el mismo plato del Señor, y ella no iba a esquivar esta misma suerte. Y la primera traición vino de quien menos podía esperarse: el rey, que le debía su reinado. Cuando las circunstancias le fueron favorables y se sintió dueño de la situación, prefirió confiar en sí mismo, prefirió confiar en el asesoramiento de los guerreros, de los oficiales, y despreciar la ayuda divina y los consejos sobrenaturales de Juana. Dividió el ejército, la separó a Juana de sus principales hombres de confianza y demás, y bueno, Juana en silencio obedecía al rey, aunque veía demorarse el cumplimiento de su misión, que era la recuperación de toda Francia. Y es entonces cuando viene la segunda y la peor de las traiciones, en la que más asemeja la vida de Juana a la de Cristo, que es la traición de los fariseos. Cuando los miembros de la Universidad de París ven que Juana está en dificultades, digamos, porque el rey no le hace caso, aprovecharon para desparramar la gran mentira de que la Pucelle no era una enviada de Dios, sino una hechicera o bruja a la cual había que tomar prisionera para examinar en proceso inquisitorial. Para dirigir el circo ya había aparecido un hombre siniestro, Pierre Cochon, obispo de Beauvoir y ex rector de la Sorbonne, entonces refugiado en París desde que su diócesis se había entregado a la jurisdicción del rey Carlos. Desde ese momento se convertiría en el enemigo capital de Juana, haciendo las veces de un Caifás francés. Como dice Castellani, hablando de la pasión de nuestro Señor, dice: es una página maestra de ilegalidades, rabioso proceso que fue una monstruosidad jurídica. Esto mismo cabe aplicarle al proceso de Juana. Ilegal la acusación, ilegal el tribunal, falsos y contradictorios los testigos, No hubo abogado defensor, fueron falseadas las actas, pagados los jueces por los ingleses. En fin, todo absolutamente nulo e ilegal. Estas irregularidades, corrupción y venalidad aparecen absoluta y minuciosamente narradas y documentadas por la autora. Así como las reiteradas súplicas, no solo de ser custodiada en una prisión por mujeres, sino de elevar su caso a la Santa Sede, cosa que no va a ser oída y ni siquiera va a ser registrada en las actas. En total, nos dice el autor, intervinieron 113 clérigos que figuran como miembros del tribunal, de los cuales el 75% provenía de la Universidad de París, la mayoría vivía de las prebendas y rentas de la administración inglesa, desde un cardenal, dos futuros cardenales, 11 obispos, 10 abades, más de 113 sacerdotes, doctores, maîtres, o sea, todo un solemne clero lleno de vanidad. Esto lleva a la autora a concluir que se trató de una gran parodia judicial, por no decir de un asesinato premeditado disfrazado como proceso de iglesia. Es ese tipo de vanidad tan bien descripta por Castellani al hablar del fariseísmo. Nos dice que es la soberbia religiosa, es la corrupción de la verdad más grande, la verdad de que los valores religiosos son los más grandes, pero que por eso mismo, dice Castellani, en el momento en que nos los adjudicamos, los perdemos. Y dejan de ser de nadie, dejan de ser de Dios, deja de ser de nadie si es que no deviene propiedad del diablo. El gesto religioso, cuando toma conciencia de sí mismo, se vuelve mueca. Esa actitud es la que los testimonios y las actas judiciales nos revelan. Castellani también dice algo que en el caso de Juana se aplica a la perfección, tal como en el caso de Cristo. El fariseísmo, dice Castellani, tal como está descrito en los evangelios, tiene como 7 grados. Primero, la religión se vuelve exterior y ostentatoria. Segundo, la religión se vuelve rutina y oficio. Tercero, se vuelve negocio. Cuarto, se vuelve poder o influencia, medio para dominar al prójimo. Quinto, aversión a los que son auténticamente religiosos. Sexto, persecución a los que son verdaderamente religiosos. Y séptimo, sacrilegio y homicidio. Esto se ve clarísimo en el caso de Santa Juana de Arco y Castellani concluye este párrafo diciendo: aquel que no vea la extrema maldad del fariseísmo, que realmente es fácil de ver, que considere solamente esto: la religión suprimiendo la misericordia y la justicia. ¿Puede darse algo más monstruoso?, se pregunta. También Juan Manuel de Prada, en una página muy elocuente, describe la monstruosidad del fariseísmo que le tocó enfrentar a Santa Teresa de Ávila en esta obra El Castillo de Diamante, que no se los voy a leer por no alargar, y que además lo que hace Juan Manuel de Prada es repetir lo que ha aprendido de Castellani, porque Juan Manuel de Prada es quien ha editado a Castellani en España. Así que ciertamente uno encuentra la similitud. La escalofriante semejanza del proceso de Juana con el de Nuestro Señor llega incluso hasta la elección de un Barrabás. Se presenta a último momento, una vez que ya está resuelta la condena, por ser un año de gracia, está la posibilidad de salvar a un preso. Y se presenta ante la asamblea un vulgar presidiario culpable de violación, y la asamblea elige al violador. El momento de la entrega martirial de Santa Juana Bueno, es precioso. ¿Cómo no comparar la trágica escena con el primer Viernes Santo de la historia? Cuando Jesús, flagelado y coronado de espinas, fue presentado al pueblo al grito de Pilatos, «Ecce homo». Aquí estaba la mujer. La pucel se mantenía firme, de pie, sobre un carro que las transportaba lentamente por la vía dolorosa. Más adelante dice, «Murió perdonando a sus enemigos que no sabían lo que hacían». Logrando ablandarles su corazón de piedra, algunos, no todos. Ciertamente que nos recuerda cómo 1400 años antes los fariseos habían acusado al divino maestro de estar poseído. ¿Se acuerdan la escritura? Cuando dicen, él obra en nombre y por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios, también dicen esto de Santa Juana. Y también Castellani, que nos lo recuerda la hermana Sayés, dice, cuando condenaban a Juana de Arco, la iglesia era Juana de Arco. Por muchos títulos, por muchos teólogos, por muchos doctorados que tuvieran, la iglesia verdadera era Juana, no los que la condenaban. También dice Castellani, aunque en tono de jocosa ironía, como suele, la iglesia canoniza a los santos después de muertos. Antes de morir a veces los ayuda a bien morir. Bueno, ese fue el caso de Santa Juana. Y también nos dice, la iglesia como sociedad espiritual atraviesa la corrupción de sus autoridades legales en virtud de los hombres espirituales, es decir, de los que tienen en ella autoridad real. Algunos de ellos pagan esa autoridad con la vida. Juana de Arco, Savonarola, Bartolomé Carranza, sin nombrar al primero de los mártires de nuestra religión cuyo nombre sea loado, nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y continúa, dice, San Basilio decía, a mí me persiguen, pero no puedo decirlo a nadie, porque los que me persiguen, llevan mi mismo nombre. Y acota Castellani, que es una graciosa manera de no decirlo a nadie. La historia no termina allí, esa es la segunda parte. La tercera parte del libro son los procesos de revisión. Primero ordenado por el rey y después el proceso de rehabilitación canónico ordenado por la iglesia. Lamentablemente yo mientras leía el libro decía, bueno, ahora viene la verdad. No, les cuento que no, hay que seguir esperando. Porque si bien el proceso de rehabilitación rehabilitó parcialmente la memoria de Juana, o sea, dijo que no era ninguna bruja, ninguna hechicera, sino que sus voces celestiales eran de Dios y que efectivamente había tenido una misión celestial, al mismo tiempo decía que quienes la habían juzgado y condenado eran unos santos varones, unos geniales teólogos, unos buenos doctores, porque quienes hicieron este juicio de rehabilitación o eran los mismos que habían participado en el juicio anterior, o eran descendientes de aquellos, o estaban ligados por parentesco, pertenecían a la Universidad de París, y entonces había que salvar el prestigio de la universidad a costa de lo que fuera. Y como suele suceder, la mentira llama más mentira. Entonces, poder tapar esta realidad fue una bola de nieve que hacía que la mentira se volviera cada vez más grande. Acá es donde se aumenta la mentira que ya había sido inventada en el juicio anterior de Collón y que aparece también en las películas, que es la de la abjuración de Juana, que dicen que en un momento de debilidad por tanto que la torturaban y qué sé yo, bueno, ella dice, sí, está bien, es verdad, mis voces son del demonio y no me hagan caso, soy una loca, soy una bruja. Bueno, eso no es cierto. Esa es una mentira que se incluyó en el primer juicio y que se agrandó y se aumentó con creces en este segundo juicio. Y que fue una de las cosas que más dificultó el juicio de canonización. Fue un proceso invertido, dice la hermana Sayez, donde la víctima se vuelve culpable y los criminales víctimas. Jueces, notarios, asesores y alguaciles jamás fueron indagados como acusados. Solo fueron citados en situación de testigos. Es impresionante, este juicio empieza con un texto que la autora ha puesto está en el libro, ¿no? Pero además ha puesto acá en la solapa, que es el discurso que la madre de Juana hace el primer día en la primera sesión del juicio de rehabilitación, porque en este juicio, si en el anterior no hubo abogado defensor, ahora los creyentes van a ser la madre de Juana y los hermanos, y le van a poner 16 abogados defensores. Pero después de que la madre de Juana dice este discurso que nunca se esperaron, de una mujer campesina donde dice un montón de verdades, le van a prohibir asistir al resto de las sesiones. O sea, ella era la querellante y le prohíben asistir. Y no solo le prohíben asistir, sino que además la obligan a aceptar el resultado final del juicio, cualquiera que sea, bajo hipoteca de por vida de todos sus bienes, sin posibilidad de apelar. O sea, una cosa de loco. Bueno, felizmente viene la última parte, la cuarta parte del libro, que es la restauración de la verdadera imagen de Juana, que comenzó, como no podía ser de otro modo, por la poesía, como nos ha enseñado Aristóteles y nos ha recordado Antonio Caponeto, la poesía precede a la historia. Y fueron los poetas los primeros que recuperaron la figura verdadera de Santa Juana de Arco, y posteriormente los historiadores. La corona siempre mantuvo el agradecimiento y la memoria de Santa Juana, y bueno, así fue que se inició el larguísimo proceso de beatificación, que concluyó en un acto hermoso, la descripción de la cantidad de gente, de todo el mundo que asistió y demás, y cómo el Santo Padre, que el que la canonizó, el Papa León XIII fue el que la declaró venerable, San Pío X la beatificó y Benedicto XV la canonizó. Y en la homilía pronunció estas palabras: esto no sucede sin un secreto designio del cielo. En una época en que los gobernantes no quieren reconocer más el reinado de Cristo, y por lo tanto es necesario que Él reine, aquel que su Padre ha establecido como heredero de todas las cosas. Y ciertamente es la coronación de esta misión cristera de Santa Juana de Arco. Si estuviera aquí Sayez, les diría por lo menos dos cosas más. Lo de Virgen ya lo saben, y es la corona con la que se la coronó como santa. Pero se le deben las otras dos coronas, tal vez la que les parezca más curiosa es la de reina. Y eso se debe, está explicado en el libro, al acto de triple donación en el momento de la coronación de Carlos en Reims. Juana lo sorprende pidiéndole que le done la corona. El rey duda ante semejante pedido. Pero bueno, después de las cosas que había visto, obedece. Esto queda registrado con notarios, actas, un acto jurídico perfectamente documentado. Juana, nombrada reina de Francia, y su único acto de gobierno va a ser entregar la corona de Francia a nuestro Señor Jesucristo, y pide que sea anotado en las actas por los escribanos. Y luego, con una voz más grave, dice la hermana Sayés, le dice a Carlos: ahora hablo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el rey de Francia y que te nombra su lugarteniente. ¿Sí? Por eso se habla de triple donación. Y el otro, la otra corona, la de mártir, aunque ustedes no lo crean, aún no le ha sido reconocida. Santa Juana de Arco no es mártir. ¿Por qué? Y porque era bastante difícil de probar eso, siendo que era la Inquisición la que la había condenado. ¿Sí? Los propios teólogos afamados. Lamentablemente, la obra del coronel Boulanger, que tan bien ha demostrado la traición de estos teólogos e incluso ha demostrado cómo no eran la verdadera iglesia y cómo poco después de condenar a Santa Juana son partícipes de un cisma y participan de la elección de un antipapa, etcétera, etcétera. Que por lo tanto, como dice Castellani, no eran la iglesia. Bueno, lamentablemente esta obra de Boulanger se publicó después de que había sido canonizada. Entonces, hasta el día de hoy todavía a Santa Juana le falta ser reconocida como mártir. Bueno, y hay algunos que incluso piden que sea reconocida como doctora, porque si ella, siendo analfabeta, le enseñó tantas verdades a tantos teólogos y doctores, debería ser nombrada doctora. Para terminar, me parece que conviene volver sobre las enseñanzas de Castellani. La parábola termina con una frase que todos recordamos y que es fácil de explicar: todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado, cuyo sentido es obvio. Pero comienza, dice Castellani, con una que es misteriosa. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿creéis que encontrará fe sobre la tierra? Cristo, dice Castellani, conecta proféticamente su primera y segunda venida, indicando que el estado de la religión será parecido en ambos momentos, el primero y el último. Ciertamente que esta profecía del Evangelio pareciera contradictoria con aquella otra profecía, también lo dice Castellani: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dice, ¿cómo se hace para conciliar ambas profecías de Cristo? Bueno, dice, eso es posible siguiendo el principio o norma que dio Cristo a los suyos respecto de la sinagoga que ya estaba desolada y contaminada, cuando les dijo: haced lo que os dijeren, pero no hagáis conforme a sus obras. La iglesia, dice Castellani, no fallará nunca, porque nunca enseñará la mentira, pero un día será desolada, y los que enseñan en ella hablarán y no harán, mandarán y no servirán. También dice en otra obra: la iglesia ha estado siempre perseguida de una manera u otra conforme a la predicción de Cristo. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. No es mayor el discípulo que su maestro. Y dice Castellani que predice las formas más terroríficas de la persecución para que no os escandalicéis, dice Cristo, cuando éstas acaezcan, para que no tropecéis cuando sucedan. Las dos formas más terríficas, dice, de persecución son la de adentro y la de afuera. Primero, la de adentro: seréis excomulgados. Y después, la de afuera: os matarán. Y en los últimos tiempos, os matarán y creerán con eso hacer un servicio a Dios. Juan 16:1-4. Es decir, os matarán como a criminales, como a perros rabiosos. San Agustín dice, los mártires de los últimos tiempos ni siquiera parecerán ser mártires. Es ante la crisis actual que el ejemplo de Santa Juana es un aliciente que yo creo que debe alimentar nuestra esperanza, porque tal como predijera el cura loco Castellani, con palabras sumamente duras, aun cuando Roma misma a veces fornique con los reyes de la tierra, siempre permanece vigente el principio, pues siempre hay resistencias a esa fornicación y nunca falta alguien que patea, denuncia y apostrofa hasta la misma muerte a veces, como Juana de Arco y Savonarola. El fariseísmo es la más grave de todas las corrupciones morales y el fariseísmo siempre reclama víctimas y por eso no puede ser afrontado sino con mártires. Bueno, que Dios nos conceda, como a Santa Juana, tener el valor y el coraje de gritar las verdades de la fe desde los tejados, si es preciso, aún a riesgo de la propia vida, de la persecución o del silenciamiento, para lo cual hay que tener como Santa Juana una fe más grande que las montañas. Nada más. Por eso, hasta en confesión, ¿sí? Hasta contra el secreto de confesión le mandan a un confesor para que ver si ahí en ese momento al menos abjura, y no lo logran y se demuestra la falsedad por cómo tienen que ir, digamos, inventando, tergiversando, negando cosas que se han dicho antes para poder ir acomodando las cosas. Hay en un momento que le preguntan, por ejemplo, si maliciosamente, si ella se considera en gracia de Dios, para hacerla pisar el palito, digamos, si ella dice que sí, la van a acusar de engreída, de pensar, y si dice que no, bueno, entonces es una pecadora. Y entonces Santa Juana responde con absoluta sencillez y humildad, yo sería la primera afligida si no estuviera en gracia de Dios. Si estoy en gracia de Dios, que Dios me conserve. Y si no lo estoy, que Dios me ponga. Respuestas así, de ese tipo, son permanentes. Y bueno, está perfectamente documentado el libro. Ahí la hermana comenta, tanto el coronel Boulanger como el padre Airols. El libro es un ladrillo, de hecho le han pedido a la hermana si puede sacar un libro más de divulgación, así con menos citas, como para un público más general, tal vez a lo mejor para los chicos, por ahí para en España le han pedido para chicos homeschoolers o algo así, un libro, qué sé yo, la mitad de 100 páginas, dice que sí, que lo va a hacer. Pero bueno, en las citas está, hay dos obras fundamentales en ese sentido, la del coronel Boulanger y la del padre Airols, que escribe 6 tomos de 600 páginas cada uno, y uno de los tomos está dedicado específicamente al tema de la abjuración. ¿Sí? Y la hermana Sayés, bueno, lo que ha hecho ha sido sintetizarnos la información. La mamá de la Clara, como es abogada, quería más de los juicios. Bueno, que aprenda a leer en francés y se lea los 6 tomos del padre Airols. Realmente es sorprendente, o sea, se va mostrando todos los tejes y manejes y las contradicciones y cómo esto de la abjuración es a lo que se echa mano para poder salvar al tribunal. Aparece una supuesta que el tribunal ha sido engañado porque alguien le dijo, que no dice quién es el que le dijo, perdón, lo de la abjuración aparece en el... Aparece por primera vez tímidamente en la condenación y en la rehabilitación aparece muy tímidamente porque no lograron hacerlo. Se ve que esa era la intención de Collón, como no logró, entonces la condena por vestir de hombre, porque si no la hubiera condenado por la abjuración. Como no logró sacarle la abjuración, lo deja así como da a entender. Y esto es recreado y aumentado y bueno, se vuelve toda una cuestión en el proceso de rehabilitación como manera de salvar la responsabilidad de los jueces. Que incluso le dicen a la madre de Juana, bueno, sí, vamos a rehabilitar en un momento como para bajarle los humos, bueno, en el único momento en que la pobre puede asistir, la primera sesión, le dice, bueno, tampoco, o sea, vamos a rehabilitar a su hija, pero tampoco podemos quitarle toda responsabilidad porque ella abjuró. ¿Sí? Entonces, desde el primer momento, la excusa de la abjuración va a ser lo que les permite salvar al tribunal. Ahí la hermana lo cuenta también cuando hace la presentación, y está en el libro, hay un anatema del Papa León XIII contra Collón, que después de esto fue obispo de Lisieux y está enterrado en la catedral de Lisieux, y el Papa León XIII ordenó que su cuerpo fuera, sus restos, fueran sacados de la catedral y tirados a la basura. Y esa orden pontificia hasta el día de hoy no se cumple. El cadáver que no está es el de Juana y el de Collón sigue estando en la catedral de Lisieux. Y con rehabilitación el rey hace como una pequeña investigación, digamos, en orden a la rehabilitación. O sea, cuando la condenaron, el rey podría haber hecho algo, se hizo el desentendido, se le pasó el momento y bueno, terminó la hoguera. Él hace un juicio previo y, bueno, después de que el brazo político hace esto, la iglesia manda hacer el proceso de rehabilitación. Y ahí las maniobras son increíbles. En el juicio de rehabilitación es todavía más increíble que el de condenación, porque claro, tienen que salvar a Juana sin acusar al tribunal y a su vez salvar al tribunal sin acusar al rey, porque cuando el tribunal que condenó a Juana también había condenado al rey por hacerle caso a una bruja y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, bueno, hacen unas maniobras increíbles y una serie de mentiras como para quedar bien con Dios y con el diablo y de ese modo pueden llegar a amenazar temporalmente a la madre de Juana. Y eso de no permitirle que asista ni siquiera es una cosa increíble. Y poner 16 abogados defensores. Y bueno, la hermana nos va diciendo quiénes son, de dónde vienen y cómo son parte de la misma farsa los defensores. O sea, los defensores de los querellantes son parte de la misma farsa hecha para salvar parcialmente la memoria de Juana y sin condenar. ¿Pone la misma iglesia los abogados? Sí, sí. Sí, sí. No, ni siquiera los dejan asistir al juicio, porque esta señora dijo la verdad cuando se le dio la palabra y entonces... Momento, o sea, pues ella es la creyente. Que no, que los abogados la iban a representar, así que... Y eso yo, la verdad, jamás, miren que hay monstruosidad jurídica, pero nunca había escuchado... Hacerle prometer a una persona que va a aceptar el resultado del juicio, cualquiera que sea, sin posibilidad de apelar. Es una cosa increíble. Y encima, bajo hipoteca de sus bienes, que imagínense, era una familia de campesinos, así que ¿qué serían sus bienes? Una casa. Bueno, está bien que la corona, en agradecimiento, le había otorgado algunos bienes. Pero, igualmente... Es increíble. Una cosa que no conté casi al final del libro, es muy bonita esa parte, Santa Teresita, que va a compartir con Santa Juana de Arco el vicepatronazgo de Francia, la patrona de Francia, nuestra Notre Dame de la Asunción, y las dos vicepatronas son Santa Juana de Arco y Santa Teresita de Lisieux. Santa Juana de Arco fue nombrada en 1922, Santa Teresita de Lisieux más adelante. Bueno, Santa Teresita vive cuando el proceso de canonización de Santa Juana, y entonces escribe unos versos preciosos acerca de la misión póstuma de Juana. O sea, cómo después de su muerte, Juana, como el Cid Campeador, también está llamada a seguir ganando batallas para Cristo Rey. Y allí nos hace notar la hermana Sayés la increíble paradoja también de una santa monja de clausura hermanada en espíritu con una santa conductora de ejércitos, y, o sea, como parecieran dos cosas totalmente opuestas, sin embargo, ambas sirviendo al mismo ideal. Es muy... Una pregunta cortita. ¿Por qué se tardó tanto en iniciar el proceso de canonización? Porque fue en 1450 y en 1950. Y justamente por todas estas mentiras. Juana es olvidada, también en eso hay una semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor estuvo 3 días enterrado, esperando la resurrección. Bueno, Santa Juana estuvo más de 3 siglos enterrada en el corazón del pueblo fiel y en la memoria de la monarquía. La figura de Juana seguía viva, pero todas estas mentiras sin duda habían ennegrecido la verdadera imagen de Santa Juana. Y entonces, bueno, va a haber que esperar este momento de restauración de su verdadera imagen para que se la empiece a valorizar primero en Francia y después que la misma Iglesia pida. No me acuerdo yo, la hermana lo ha puesto en el libro, obviamente, y lo dice en la presentación, el postulador de la causa, no me acuerdo cómo se llama, cuando pide iniciar la causa, le dicen, bueno, mire, si usted quiere, iníciela, pero esto no va a ser nada fácil, porque usted tiene, me está hablando de canonizar a una mujer que condujo ejércitos, que fue condenada por la Inquisición, que fue vuelta, o sea, fue rehabilitada, pero parcialmente, y vuelta a condenar de algún modo en el juicio de rehabilitación. Y todo eso va a haber que demostrarlo. Y bueno, como decía, esa es la razón por la cual no fue declarada mártir. El Papa zanjó la cuestión porque seguía ahí la cuestión de la abjuración, que no se lograba resolver. Y bueno, el Papa zanjó la cuestión diciendo los méritos de la santa superan enormemente, si es que eso verdaderamente sucedió, y la canonizó, aunque tuviera ese estigma. Bueno, después las investigaciones históricas demostraron que eso era falso y que, bueno, podría ser nombrada mártir efectivamente. Pero esa es la razón por la cual se demoró tanto. Que muere en defensa de la fe o de una verdad aneja la fe. Es algo difícil de demostrar, que si es un tribunal eclesiástico el que lo condena, el que está condenado está muriendo defendiendo a la fe. Como dice el coronel Boulanger, esto se demuestra si vemos que quienes la condenan no representan a la verdadera Iglesia. Porque son cismáticos, claro, eran el clero, pero inmediatamente después del juicio de Juana, que en esto es inverso al proceso de Cristo. En el proceso de Cristo es un proceso religioso que es presentado como proceso político. En esto, en el caso de Juana, es al revés, es un proceso político, son los ingleses que se quieren vengar de Juana y que es disfrazado de proceso religioso. Y por eso es que este clero cismático, si bien su, digamos, adhesión al cisma va a ser posterior, pero inmediatamente posterior a la condenación de Juana, pero bueno, eso explicaría por qué nunca registraron las reiteradas peticiones de Juana de que su caso sea elevado a la Santa Sede. ¿Sí? Para ellos la Santa Sede no contaba. ¿Sí? Perdón, Andrea, es muy significativa, sí, también la causa de la condena, ¿no? Que sí. Sea porque precisamente es una causal meridiana, porque no es por hereje. Sí, sí, sí. Y no es por una cuestión política. Claro, ahí ellos, los ingleses se sacan la careta y dicen, fajate. Seguro. Ellos pretendían condenarla por hereje, por brujería, que era lo que habían difundido, pero no lograron. Empezando que ni siquiera lograron la acusación inicial, porque para empezar el juicio había que tener algún dato, y cuando van a buscar los testigos de su vida privada, no hay nada que se le pueda achacar. O sea, tienen que inventar algo para poder llevarla a juicio, ya del comienzo, porque no, realmente no encuentran nada. Y por eso que terminan condenándola por esta cosa tan ridícula.